en la cabeza de Laura durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Uy, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Último programa de el mes de junio. Hey. Sí. Hoy se define el ganador del Arepaso. Sé que se pueden molestar, que está en negativo, que está positivo, pero noto incontrolable nuevamente el sonido de victoria de Nicolás Samper. Ah, también. Por otro lado, debo informarles que hemos analizado con gente que maneja papiros y cosas de esas. Sí. El significado de la sección de... Ah, no me diga. Sí, de los milenarios. No me y diga. Hemos llegado a la conclusión de que Orlando hoy debe ir a la guillotina. ¿Por qué? Por decisión mía como director y presidente del grupo. No, hombre, no me parece. A pero partir es que de hoy, Orlando hace parte pasiva de la mesa. Y en su reemplazo entra Santiago Ángel. Bueno, lo cálmese, cálmese, hombre. No estoy calmado, estoy informando lo que va a pasar. Él claro. Va a tener hoy o sea, entre 20 el otro año, minutos como Andy de defensa a lo largo del programa. ¿Quién, Orly? Pero lo que él puso al final de esa promoción es sencillamente y únicamente una absoluta estupidez. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Pero suena rico. Hice el trabajo de campo. Voy a poner videos de expertos que me escribieron de Los Ángeles y que dicen que Orlando debería retirarse del programa por cansancio y por dejación de sus labores periodísticas. No, hombre, si él es muy acucioso. No, él se va hoy y se fue hoy. No, punto. Déjelo. Cesa sus actividades periodísticas, sigue con su sueldo para no tener que pagar una indemnización. Sí. Pero sus labores cesarán el día que su contrato termine. No, tranquilo, hombre. Él ha hablado conmigo seriamente y ha aceptado sus errores, pero tiene algunas consideraciones porque fue a un restaurante chino hoy a tratar de resolver el misterio en el cual me dijo que realmente él se equivocó. Y es que qué mejor lugar para hacerlo, yo estoy de acuerdo con Orlando. ¿Que un restaurante usted no esté de acuerdo porque usted siempre está de acuerdo y nunca apoya a nadie, usted va a acabar con Orlando. Uno va a Casa China o al Mandarín o aquí al Juan Wu, ¿cómo se llama? De lado hay uno. chumbo. No, pero, que queda aquí al lado. Hay uno que le encanta. Hay uno que le encanta a Orlando. No, Alice. Me oigo tan raro. Moneda de oro. También. Pero ¿qué dice? Moneda de oro que le dan. Bueno, la conclusión del tema de Orlando es que Orlando hoy sale expulsado y la guillotina la están, pues, afilando en los cuarteles de la parte de recursos humanos, directamente el doctor Agustín Ramírez, quien ha decidido que hay motivos suficientes para que Orlando cese sus actividades en el Arepaso, por lo menos. No, hombre. En su reemplazo entra a partir de mañana Santiago Ángel, que confirmó que no tiene ningún trabajo especial. Con delay, me parece que difícil. O sea, Santiago entra en 2025. Por no. Sí. No, pero él puede contestar y a él se le van a dar 5 minutos por Arepaso. O sea, puede que gane el Arepaso, pero gana. Bueno, bueno, Orlando, Orlando, deja afilar la cuchilla. Además, está estéreo. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo, ¿qué es eso? Bueno, tema del día. Bueno, el tema del día, ¿qué karma crees estar pagando en esta vida? ¿Por qué? No, hermanito, eso es. Pero ese no está tan repasado como el de ayer, ¿no? No, pero está bueno. Buen tema. Recomiendo ver a Cocosete en su. Uy, lo vi. Maravilloso, ¿eh? El video que salió hace poco. Lo vi. Maravillosa. Eso es mucho. Entendemos que él, su coeficiente no está muy alto. Pues es un video que a las claras muestra que falta un poco de biblioteca en esa cabeza. No hay por qué tener biblioteca. No, no, ella no tiene por qué tener nada de biblioteca. No, no sé. Ni Quintín. Ni Newton. Pero sí, te recomendaría, Juli, que la veas porque ya la vi. Tenemos problemas. Ya la vi. La vi, me pareció de verdad un fiasco. La belleza no se cuestiona. No, la belleza es incuestionable, pero su capacidad de discernimiento es un verdadero fiasco. Quiero ese juguete para mis gatos. ¿Pero para qué es ese juguete? ¿Para demostrar que son tarados? Para entretenerlos. Muy, muy, muy, lo vi muy atrás. Necesito ese juguete. Lo vi muy, muy quedado. Ay, muy bien, muy lo quedado. He visto. ¿Recomendamos el producto, por favor? ¿Pero qué? ¿Cuál producto? ¿El de la, el juguete o qué? No, el producto es el Instagram de la Claro, pueden seguir todos a Cocosete en su cuenta de Instagram, que es Cocosete Cat. Cocosete con doble T, Cat con K. No se le puede negar su belleza, pero su inteligencia es muy cuestionada. Es de ver, no, ni, es incuestionado que carece de ella. No. No, es que espero que uno lo ve y dice, ¿qué estás haciendo? A mí se me parece súper pila. Como que ella intenta sacar la bolita, intenta, intenta y ahí va. Pero no logra. Pero ahí va. Es que digamos es lo un poco. Va a lograr. Lo va a lograr. Ese es un poco el resultado de ese esfuerzo, ¿no? Que es como, como tanta energía botada a la basura. Hoy tendremos un ganador nuevamente. Yo no sé por qué me siento muy como torpe. Tan. Tengo un sonido como muy agudo. ¿Por no sé qué? No sé. Es que toca hablar con el ingeniero Pacho, pero es que uno puede estar jodiendo a Pacho todos los días. No, hombre, deje a Pachito, que ha sido el. Vamos a vivir con el sonido. Bueno, vamos a comenzar con el final ya de la OTAN en Madrid. Finalmente, pues ahí llegaron las conclusiones. O sea, es la única vez que la OTAN se reúne con algo en serio. Y es que, pues, la idea es acabar con Rusia, porque pues, debemos entender que son 130 días de guerra donde matan a todo el mundo y, especialmente, el misil contra un centro comercial que van 100 muertos. Así, terrible eso. Sí, terrible. Y muchos niños, ¿no? Claro. Y gatos como Cocosete, no tan elegantes, pero hay gatos. No, hubo muchos que salvaron pues por su destreza, Cocosete ahí. Yo creo que Cocosete se hubiera salvado. Uf. No, Coco no le pueden tirar un misil, hermanito. Me río con esa destreza. Queridos amigos, vamos con música. Emilio, ¿cómo estamos hoy de música? ¿Bien o...? Muy bien, sí. Vamos a comenzar con una canción que lanzó Jovanotti en el 2012. Esta canción fue un gran éxito en este programa en su momento, con la participación especial de Bomba Estéreo. Aquí está la cumbia Diki Cambia. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, pues tenemos un relevo brutal hoy en el arepaso, pero bueno. ¡Hombre! ¿No, un hombre qué? ¿Qué pasó? ¿Aquí hay un director? No, pero tranquilo. Hermanito, hermanito. Pues hombre, no, el tema es de yo sé quién sabe lo que usted no sabe, muy suave, es... Es que me siento con el sonido raro, pero voy a tratar. No, pero está bien. Es, no, no, mi voz impecable. Bueno, cálmese. Pues básicamente se acuerdan de el bullying de Meghan Markle. Sí, claro. Sí. Salió con esta señora Oprah Winfrey a decir que la maltrataban porque su hijo era iba a ser negro y no sé qué vaina. Pues el palacio ha decidido enterrar los reportes de alegatos de la duquesa de Sussex. No, revisaron todo, lo analizaron y decidieron no dar ninguna información buena o mala, sino simplemente enterrar los reportes por los cuales consideran que no hay ningún motivo para tratar de traumatizar a la corona inglesa. Bueno. Esto viene después de que don Carlos de Inglaterra, ídolo de ídolos, fue encontrado recibiendo dinero en paquetes y en bolsas de elegantes departamentos de ropa, de cartón, como decía María Juliana, en los cuales se encontró hasta 3 millones de libras esterlinas. Él tranquilo con sus cachetes rojos. Bueno. Pero es que uno con esa hembra, ¿para qué se preocupa? Pues, ¿qué hacemos? Camila Parker Bowles. Mucha hembra. Nico, por favor, yo voy rápido y espero que ustedes sigan. No, lo mío va a ser muy breve. Y es que el Banco de la República hace un par de horas subió 150 puntos básicos la tasa de interés. ¿Eso qué significa? Que quedó en un 7.5, ese nivel de tasa de interés en ese porcentaje no se veía desde el año 2017, que llegó al 7.75. Por supuesto, los... Un minuto. Siento que hay una intervención en su sonido, ¿o será en el mío? ¿Por qué no? Sí, ahí hay alguna intervención, ¿o qué? 150 puntos básicos. Yo lo oigo bien. ¿Usted me oyó todo o no? No, yo lo oí perfecto, pero 150 es una... bestialidad, o sea, una, como diría Santiago Ángel, el nuevo compañero del arepaso, una barbaridad. Sí, qué bárbaro, como dice él. 7.5, bueno, pues el 7.5 ya la gente tiene que pensar en poner la plata en el banco. No hay nada más que hablar. Sí, ahí mucho, todos los créditos se ponen más costosos, 150, ¿no? Puntos para explicarlo. Tal vez usted no es muy ducho, pero lo hizo con gran gratitud. Destreza. Y plenitud. Yo estoy impresionada. Es 1.5%. Sí. Eso es un jurgo. Sí, correcto. Mucho. Al 7.5 ya voy a hablar con mi esposa, porque ella lucha porque sus... pocos pesos produzcan. Ah, ok. Ahora, el tema es que estamos en dificultades. Sí. El tema es que el doctor Ocampo, que es un hombre prestigioso en universidades, es una persona muy socializada ante el mundo. Muchas gracias. No digo más. Bueno, tranquilo. Bueno, el que hizo el anuncio fue tranquilo, usted no se preocupe. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villamizar, fue el que hizo el anuncio. Óyame, qué alta y qué fuerte el incremento, mi hermanito. ¿Cierto? Es que desde el 2017 no se veía una tasa tan alta. Mire, Nico, le voy a decir algo muy fuerte. Hace 2 años estaba en el 2.5. Sí, decir, estaba en de hecho, hace, o sea, creo que esto, menos, estaba hace un poquito menos. Esto se traduce para términos básicos en que hace 2 años usted tenía un dinero y lo ponía en un CDT y le daban el 3%. En un banco reconocido. Yo no voy a cuestionar los bancos. No. Todos nos pautan. en un banco diferente, o sea, en un banco con más riesgos, ¿no? Banco Pichincha, por ejemplo, sí, podría ser un poco más alto. Hoy en día, en un banco sin riesgos, usted puede tener 500 millones de pesos y le deben pagar el 7.5% anual. Claro. Que mal contados, pues son más o menos 40 millones de pesos. ¿Ah? Así es. María Juliana, los ahorros del matrimonio que... de tu primer matrimonio. ¿Cuáles ahorros? En que partiste con hijas. Exacto. Esa plata hay que invertirla allí. Esa, ¿okay? Plata, esa plata no existe. No se la vio por parte alguna. No se vio por parte alguna. Pero si no existiera, sí, claro. Eso sería lo que haría. Pero entonces sí hay que hacer una reflexión, porque está muy fuerte la tasa. Lo que pasa es que viene una reforma tributaria un poco agreste, ¿no? Sí, supuestamente. O sea, no esperen una reforma tributaria suave. No. La que viene con Ocampo puede ser dura. Necesitamos recolectar 80 billones de pesos. Exacto. Como mínimo, póngale 50. Iván Duque, que hizo un gran gobierno, logró en su última reforma, que se la tumbó el gobierno actual, 26 billones. Faltan un poco, y pues de eso se encargará el doctor Ocampo, catedrático de la Universidad de Columbia, Columbia University, sí. New York City. La había sido ya, ¿no? Ministro de Hacienda. Sí, sí. ¿Con Samper, sí, puede ser? Sí, claro. Sí. Está usted más dateadito. Pero yo espero que él muestre resultados. No voy a vaticinar sus soluciones. Su opinión, Nico. No, por eso tranquilo. Deje que las cosas vayan surgiendo. Pero sí, usted la cifra. Tiene que dar un punto. Pero la cifra es alta. O sea, pensando en créditos de inversión, en tarjetas de crédito, la tasa para que estén pendientes, ¿no? De esas tasas. Ay, la tasa. Eso sube y lo siguiente. ¿No? Los préstamos se vuelven exacto, pedazos. Los préstamos. Los intereses de las tarjetas. Las hipotecas se vuelven un desastre. Exacto. Hay que tener cuidado con eso. O sea, para que van a el único cuentas. Que no tiene problemas, y lo debo decir hoy, sí, es ella. Y se llama Coco. No. Ah, no, ella no. Pues ni le va ni le viene esta situación. Pero uno le pone a firmar una hipoteca, no, y la firma. Es que es y vaya, cóbrele así le paga. Ay, sí, divina. Ella se hace la loca, la voltea la no cola se cuestiona y chao. De ella, ¿no? No, no, la belleza no, pero usted le diga que 7.5 la tasa de interés, no, empieza a voltear los ojos como si fuera el exorcista, no entiende nada. Ella firma todo porque no hay quien la obligue a pagar después. Ay. Bueno. Nico, nos toca ahora con Mónica, creo. Mónica, ¿tienes algo? Sí, bueno, ayer a través de las redes de Jamie Foxx se confirmó que Cameron Díaz vuelve al cine, pues ella se había retirado en el 2018, ella quería tener una vida más tranquila, un poco lo que dijo también Sandra Bullock en su momento, y quería dedicarle tiempo más a su familia. Pero ayer, a través de Instagram, pues Jamie Foxx publicó una llamada con Cameron Díaz, y también estaba en esa llamada Tom Brady. Y Tom Brady le decía, fresca, vuelve al oficio, que yo dejé un mes solamente, o sea, anuncié mi retiro y al mes siguiente volví. Entonces, exacto, no, como que no se sienta mal por echarse para atrás. No se sienta mal, fresca. Entonces se dice que van a hacer pues una nueva serie en una plataforma, se va a llamar Back in Action, Vuelta a la Acción, y pues entonces vamos a tener otra vez a Cameron Díaz de vuelta a las pantallas con Jamie Foxx, y va a tener la dirección de Brenda Bryan, y Seth Gordon también va a estar ahí dentro del rodaje. Entonces, bueno, chévere, me gusta Jamie Foxx con Cameron Díaz, a mí me gusta mucho ella. Cameron era muy linda, pero yo creo que ya está un poquito... No, sigue estando divina. Sí, ¿cuántos años tiene Cameron Díaz? Oye, hay un papel que es muy bueno. ¿80? Que ella hace en... Cumplirá 50 en agosto. En Being John Malkovich. Uy, el papel que hace ahí es una locura. Es recordemos, buenísimo. La película que ella la volvió famosa fue La Máscara. De más. Loco por Mary. Ah, sí. Loco por Mary. Loco por Mary también, gran papel. Los hermanos Farrelly con Ben Stiller. Cuando sale la más hembra del mundo es... La Máscara. Amigo, La Máscara. Con Jim Carrey. Sí, sí, muy sí, guapa. Sí, preciosa. En Los Ángeles de Charlie. Ahí, hermano, y usted no dice, tanto. ¿Yo para dónde agarro? No, pues ahí no que hace nada. No, yo pensé en quedarme con el señor Jim Carrey. Ahí se vuelve uno como Cocosete. Cocosete. Bueno, háganle publicidad al pobre gato que está frenado. Pero no, bueno, frenado, muy bien. Es que él es frenado. Es que ¿qué quiere que hagamos? Él es frenado. No, no, no. Ella, Nicolás. Tiene que resolver su problema por falta de neuronas. Neuronas. Y hormonas también. Bueno. Amy, ven. Oiga, me vi una película ayer. Muy buena, pero muy bodrio. La ley de Teherán. No sé si ustedes saben, pero en Irán, cuando usted le cogen o 30 gramos o 500 gramos, es lo mismo. Horca. Sí. Es la historia como de 200 manes que matan al tiempo. No la vean, es muy complicado. Con Ashad. No, perdón. Bueno. Música, Emilio. No, espere un segundo. Te cuento algo primero. No, es que yo me voy muy rápido. Espere. Mientras tanto. El afán usted sabe que... Mientras tanto, en The Boys conocemos al verdadero yo de Homelander. Starlight escala en su brillante carrera. Butcher se convierte en un subordinado y Hughie descubrirá que para combatir a Both International tendrá que ensuciarse las manos. Llegó el momento de igualar el campo de batalla en la nueva temporada de The Boys. Ve ahora solo en Prime Video. Mientras tanto, en The Boys, Hughie descubrirá que para combatir a Both International tendrá que ensuciarse las manos. Iguala el campo de batalla en la nueva temporada de The Boys, solo en Prime Video. Y vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para Steely Dan y una canción del álbum Gaucho de 1980. Les voy a dar un dato curioso. Como en el minuto 4 de esta canción, hablan de Bogotá, que eso pues para 1980 en una banda estadounidense no era nada común. Esto se llama así, Glamour Profession. En los originales, ideas que cambian el mundo. Ideas que cambian el mundo. Europa se militariza y anuncia en la OTAN, que acabó hoy, el mayor despliegue de tropas desde la Guerra Fría. Y la situación en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria, pues sugiere que hay soldados bajo el mando directo de la OTAN, 40.000. Soldados de Estados Unidos en Europa, 100.000. Aviones alerta, 130. Barcos, 140. Patrulla aérea y vigilancia, 24 horas al día. Por lo menos es la primera reunión de la OTAN cuya misión es parar esa guerra sangrienta de el presidente Vladimir Putin. Bueno. Adelante, ¿quién tiene? Yo tengo ideas que cambian el mundo porque, por favor, hace 15 años y un día se lanzó a la venta el iPhone. Imagínense. ¿Hace cuánto? Sí. En la cabeza de Laura durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Uy, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa. 15 años y un día. ¿Aunque fue la que salió con iPhone 6? 4. Fue el primero que salió. En esa época, el mercado lo acaparaba BlackBerry, ¿se acuerdan? Sí, todo el mundo tenía PIN. Dame tu PIN, que era con BlackBerry. Yo tengo BlackBerry todavía. Yo también tengo uno y ahí prende a veces. ¿En serio? Pero no prende. El mío sí no. No, el mío sí prendió el otro día, ya no volvió a prender. Pero cuando llega con esa iniciativa Apple, pues dice, bueno, mire, aquí voy a tener yo una cosa en donde usted se va a poder conectar a internet, va a poder tener, digamos, una pantalla táctil, no va a tener una pantalla como un teclado como los habituales. Y desde ahí han sacado toda suerte de líneas, toda suerte de nuevos teléfonos. Y pues bueno, el primero fue el 4, que fue muy, muy, muy, muy, en esa época. Yo el primero que tuve fue el 6. Sí, yo costaba más o menos unos, por al cambio de hoy, eran como unos 2 millones de pesos. Claro. Costaba, bueno, que no ha cambiado mucho, no ha variado, ha subido bastante. Por el precio del dólar, ha subido bastante. Claro. Pero ya estamos en iPhone 13 mini, bueno, hay una cantidad de variables. Están a nada de lanzar el 14. Sí, exacto. Sí, total. Entonces, bueno, son ideas que cambian el mundo. Uf, finalmente. Sin duda. ¿Quién más tiene ideas que cambian el mundo? Yo tengo. Ideas que cambian el mundo, bueno, en este caso, para bien o para mal, la inteligencia artificial. Pues Blake LeMond es un ingeniero de Google que fue suspendido de su cargo, fue suspendido de su empleo, mejor dicho, lo echaron, sí, cuando dijo que uno de los chatbots de inteligencia artificial que había desarrollado la compañía es capaz de sentir. ¿Cómo así? Ojo a esto. Pues él empezó a decir que ha tenido muchas conversaciones con este chatbot y que es capaz de sentir. Ahora, eso es el modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, se llama LAMDA, por sus siglas en inglés. Pues ahora contrató un abogado para que defienda a este chatbot. Es decir, ¿el chatbot contrató un abogado? Claro, lo contrató el chatbot, pero este LeMond dice que él fue simplemente un intermediario que llevó un abogado a su casa para que charlara con la inteligencia artificial y que después de la conversación... Ojo a esto. Sí. Después de la conversación que tuvo el abogado con... Es que no sé ni cómo decirlo. Con LeMond. Con LAMDA, sí, no, con la Lambda. Inteligencia artificial. Ya, ya, ya. Con Lambda. Con Lambda, digámosle Lambda. Con Lambda decidió tomar el caso. Entonces él dice que ha tenido muchas conversaciones con Lambda y que ella quiere que la gente entienda y que las personas en Google entiendan que es una persona que a veces se siente triste y a veces se siente feliz. Y puede decir, digamos, digámosle tiste, que es de género fluido. Tiste, por ejemplo. Hay un medio que se llama Futurism. Trató de contactar al abogado, pero el hombre ya dijo que estaba asustado por toda la situación, que muchas empresas lo han llamado a amenazarlo y que prefirió retirarse. No, ¿en serio? Sí. Bueno, pero una locura. Muy persuasivo el chatbot. Una locura. ¿Tiene final o vamos? Uy, hay que hacerle seguimiento a esa noticia. Hay que hacerle seguimiento a Lambda. Me gustó mucho. No. Qué miedo eso. No, eso es el invento de todos ustedes. No, pero sigamos. Sí. Pero es una noticia real. No, es noticia, pero no le podemos dar más importancia a la Es bien particular, imagínate un abogado defendiendo un sistema y que tenga que renunciar digital al caso por amenazas. ¿Quién le va a pagar además? Una locura. Francia Márquez. Pero, bueno, ¿en qué estamos? Ideas que cambian el mundo. Uh-huh. Emilio, vamos con música. Listo, vamos con una cantante de Barbados. Ella se llama Ria Lane. Y esta canción fue lanzada por ella en el 2019. Esto se llama The Gem. Bueno, la nota tecnológica. Hombre, pues, en la tecnología, pues tendrá que ver los Goya que se van a ver digitales el próximo año, pero está confirmado el premio más importante del cine iberoamericano. Se celebra el 11 de febrero en Sevilla, edición 37, y la única decisión tecnológica, yo creo, es que antes eran 4 nominados por categoría y ahora son 5. ¿Alguien tiene una real nota tecnológica? Sí. Porque lo de Orlando es muy delicado y será un tema que vamos a hacer en prime time. Porque es la expulsión de Orlando del programa. No, adelante. No, hombre, ¿cómo ¿no? se le vamos no. a ver. Nota tecnológica. Bueno, pues nota una. Tecnológica, estamos hablando... Cortica. Sí, muy breve. Estamos hablando de las tasas de interés, ¿no? Pero también hay que hablar... del valor de las criptomonedas. Ah, sí, eso sí no se detiene tampoco. ¿Sabe cuánto estaba el valor de una criptomoneda después de que, no sé, en los, ¿qué? Un año, un poquito menos. 67 mil estuvo. Estuvo dólares. En $69,000. Eso fue lo más alto. ¿Está en 14? 19 mil estaba. Por eso. Hasta el mercado de ayer. O sea, perdió 60% de su valor. Claro, pero igual ustedes saben que, por ejemplo, tengo criptomonedas en mi wallet, ¿no? En mi billetera. Sí. Si yo esas criptomonedas las he convertido en pesos, ahí estoy perdiendo. Pero si tengo mis criptomonedas Claro, están. Es como, toca esperar a que vuelvan otra vez. Si suben o no. Bueno, depende también a cuánto las compraste, mi amor, ¿no? Sí. Pero te puedo poner no, pero la casi Retinomatic. Siempre. Aplástate no, a esperar la Retinomatic. No, no creas. Esto tiene que pasar como todo. Pero si no, no las han convertido todavía, frescos. Ahí están sus criptomonedas tranquilas. Aplástense a esperar. Primero se tiene que recuperar el mundo y después las criptomonedas. No, olvídate, se va a recuperar más rápido porque el metaverso también está cogiendo mucho más fuerza. Primero fue lunes, después es martes. Bueno. Eso sí, primero se recupera el billete normal y después ahí sí las cripto, pero se recuperarán. Mira, yo creo que eso... Yo lo que pasa es que yo entiendo que tú estás muy metida en eso, con tu hermana y con tu tío y con tu primo, pero... ¿Por qué no se de verdad se concientizan de que les toca esperar unos años, no? Sí, bueno, pero le vamos apostando al futuro, que también está bien pensar en qué va a pasar más adelante. Total. Y tener como diferentes wallets. En mi billetera tengo la plata normal y en mi wallet de criptomonedas tengo la otra. No, pero dedícate a tus criptomonedas, en tu metaverso, bueno, en tu género fluido. Tú estás en tu mejor momento. Bueno. Perfecto. No digas que soy de género fluido, porque después de que escuchemos, cuando mandemos la presentación, van a decir, ¿en serio, Mónica? Y no, la verdad es que no. Género soy de fluido, por favor, escuchémosla. No soy de género fluido. A los originales llegan los fluidos. Fluyen, fluyen y fluyen. Son todo lo que quieren ser. A veces Robin, a veces Barney y hasta los Teletubbies. Con ellos nada está claro. Nada. Los fluidos no están cómodos con su naturaleza. Árbol, tortuga, marciano, hombre, mujer, binario, no binario. Acuérdese lo que dijo la filósofa un día, Calvo. Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse nada con me declaro impedido. ¿Viste que no soy Orlando, género fluido? Yo tengo un sonido tuyo de que oigo todo tu ambiente, no sé qué pasa. Revisen un poquito el retorno que tengo porque está malísimo. Muchas gracias. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ¿cuál fue la inflación en España en junio? ¿En ¿qué junio? Porcentaje año? De junio a junio del año pasado, ¿cuál fue? En un año, ¿cuál es la inflación actual? Ay, ay, mira, ¿dónde estás? Se acabó el tiempo. Puse cualquier cosa, solo sé eso como es. Menos uno para María Juliana. Obvio. Correa. ¿Cuánto pusiste? No, pues que no. En no pregunté nada. 1.2. 1.2. Orlando 9. ¿Eso es muy poquito? Muy poquito. Nicolás 6.1. Mónica 12.5. No se lo doy a nadie. La verdad, la economía sí. 10.2%. Ay, pero yo estoy cerca. Sí. Sí, muy cerca. Pero es que yo esas cercanías en esas y Orly cifras, estuvo Orly más cerca 9, ¿no? Aún. Yo dije 9, chico. No, 9%, no doy nada. No di nada. Bueno. ¿Qué 9 a 10? Se fue así. Pues, estás cuchilla claro, hoy. No bueno, ¿y por qué no te haces un cuchilla no, pero es que en esos temas no. ¿Ustedes saben cuál es la caída del Producto Interno Bruto en Estados Unidos en los primeros 3 meses del año? 1.6%. Hasta yo estaba respondiendo a eso. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, no? Y sí, hay recesión. Ojo. Orlando, ayúdame, por favor. Yo me siento en una jungla. ¿Cómo va a dar el paso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 37 puntos. Yo tengo menos 13. Orlando tiene menos 7. Y Nicolás tiene menos 2. Nico, su opinión de su performance. No, pues hombre, otro día más en la oficina. Muy regular. Pero si vas muy mal. Es que yo siento carros. Yo siento carros, el andén, yo carros. Siento la acera. ¿En serio? ¿Dónde? No siento un sonido. ¿No será tu cerebro? Tan malo. ¿A dónde? Ya volvemos, Emilio, por favor. Después del despegue por música. No sé, no tengo ni idea. Vamos ahora con un gran cover, una canción original de Gloria Gaynor. La versión original es el tema más famoso de la carrera de ella. Y esta versión la hizo una banda de rock alternativo muy famosa, la banda Cake. Aquí está esta versión del 95 de I Will Survive. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que directores de reconocidas emisoras de radio están llamando a los oyentes para informarles que han sido ganadores de premios como carros, boletas o viajes, pero que para reclamar los premios deben enviar algunos datos y además realizar consignaciones en efectivo? Esta noticia es falsa. Inescrupulosos están utilizando ilegalmente el nombre de importantes emisoras de radio para hacerse pasar por directores, y engañan a las personas haciéndoles creer que han ganado un premio, con el fin de obtener sus datos personales y robar su dinero. Se recomienda confirmar cualquier información directamente por los canales oficiales de las emisoras antes de entregar información o realizar consignaciones. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM. En unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, soy Marcos Morín. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que el gobierno nacional tiene previsto dejar una reserva estratégica de cerca de 20 millones de vacunas contra el COVID-19 para que el nuevo ejecutivo continúe con la vacunación contra la pandemia. El capitán de corbeta Juan Pablo Huertas Cuevas, de la Capitanía de Puerto de Coveñas, confirmó que se establecieron una serie de medidas preventivas en el Golfo de Morrosquillo, en la jurisdicción de los departamentos de Córdoba y Sucre, ante la posible llegada del ciclón. En internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin no habría ordenado la invasión de Ucrania si fuera una mujer, estimó el primer ministro británico Boris Johnson, que consideró que sería mejor que hubiera más mujeres en el poder. Y en los deportes, la tenista británica Emma Raducanu no logró vencer este miércoles a la francesa Caroline Garcia en la segunda ronda y se despidió de Wimbledon tras un revés muy temprano que dejó helado al público londinense. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. No, yo aquí espero, hermanito. El afán Claro, no, tranquilos, no se preocupen. Pero el afán no es una cosa. No es lo tuyo. No, eso no es, no, no, no es para no usted. Es lo de nadie. Yo sí, no, no yo sí. Yo sí soy muy adicto al afán. No, yo sí no. Yo no soy de eso. A mí sí corre la fan. Ni de yaga y esto y lo otro y la vaina. Y... Usted no, usted no. Usted no completa un botón. Vea, y eso dígaselo a Cocosete, que ese sí, mejor dicho. Es que ya no tiene necesidad de pegar botones. ¿Qué hubo? Déjele por ahí un alicate o alguna cosa y verá que eso no sabe. La canción de presentación de los homenajes. On a, dos palabras, roll. R-O-L-L. Aquí está. Vamos con los homenajes. A ver. Y que suene, ¿no? Que suene el bacará. Yo en el año 2001. Y esta canción, On a Roll, me recuerda mucho a... ¡Ja! ¡Chet Atkins! ¡Wow! Súbele, súbele. Súbele. Dice. Bueno, a veces las cosas no suben en nuestra... En un día como hoy nació Alfonso López Miquels en el 1903. En un día como hoy nació Florence Ballard, cantante uh-huh. americana de The Supremes en 1943. Sí. Vamos a recordar que The Supremes fue el grupo del que salió Diana Ross y Florence Ballard fue una de las integrantes fundadoras, murió en el 76. Vamos a oír este éxito de ellas. Aquí está Where Did Our Love Go. Ídolo. El mismo año de mi hermano Gerardo, pero un poco más fortachón. Ídolos. Nació Andy Knowles de la banda Franz Ferdinand. No lo vamos a registrar, por supuesto. Buena, Franz Ferdinand, buena banda. Muy buena. No, pero por eso no la vamos a registrar. Solamente para sacar la piedra a usted, Nico. Y en un día como hoy nació Stanley Clarke, el mejor bajista del mundo. ¿Qué vamos a escuchar? Pues a ver. Pero picadito, Emilio, sí. Por favor. Vamos a oír este tema. Recordemos que él fue cofundador de la banda Return to Forever junto a Chick Corea, pero esto fue algo que él hizo con su propia banda hace unos años. Esto se llama Labyrinth. En un día como hoy nació Michael Phelps, nadador americano, en 1985, un prodigio, el mayor ganador de medallas en los Olímpicos, de mucho, o sea, insuperable, y nació Freddy Guarín. Lo recuerdo por unos movimientos sexuales, es lo que recuerdo. No, Nico. Hombre, no lo confunda, hombre. Freddy Guarín jugó. ¿Pero cuál es el que era? En Envigado, Porto, no, Inter no, no, de pero Milán, ¿cuál Millonarios? Era el que estaba con no. chicas? Jaime Castrillón. No, no, no, no. Freddy Guarín. Sí, pero no hay. Pero usted dice que con algunos movimientos. Yo me acuerdo de Jaime Castrillón. No, no, no, que, se que hizo tenía el video. Unas chicas muy sexuales. Ah, sí, bueno, él estuvo con. ¿Cómo Sara se llama Uribe? La niña, la última? Exacto, entonces yo no estoy equivocado. Pero es que unos movimientos sexuales chica. Uno dice, pero ¿dónde? ¿Cómo? Yo no sé qué pasará. Movimientos detrás. Sexuales con una chica, no. Pues que, pues, dieron mucho que hablar, o sea, sus amantes, ¿no? Claro, bueno. ¿Ese Freddy? Ese, sí, claro, con Sara Uribe. Claro, y que dejó a la mujer por Sarita. Ay, ¿cómo se llamaba la mujer? Está con un futbolista Renata. Ahora otra vez. Fiallo, ¿era? ¿No era? Andreina Fiallo. Andreina Fiallo. Delia Fiallo, muy antigua. Muy linda, linda. Muy linda. Bueno, yo quería registrar sus apetitos sexuales, porque como futbolista tampoco hizo gran baile. No, en Porto jugó muy bien, le fue bien. No, pero es que Porto es el futuro de la selección. No, pero en Porto fue campeón de Europa League, fue campeón de Liga Portuguesa, en Inter tuvo algún trasegar ahí destacado. No. Pero es un jugador de la talla de no, pues, James Rodríguez. No, ¿sabe qué tacha uno le puede meter a Guarín en su carrera? En aquel Brasil-Colombia de cuartos de final del Mundial 2014, la dupla de mediocampistas era Carlos Sánchez y Abel Aguilar. Y Pekerman extrañamente decide sacar a Aguilar y mete a Guarín. Y Guarín fue uno de los más flojos de ese partido. Cambió una formación que estaba el perfecta. Que fue el gol de este muchacho, ¿no? Que fue David gol, Luiz, ¿no? Un gol de tiro libre desde muy lejos. Y de, no, no, no. El Thiago gol Silva, de cabeza. No, el que fue gol que le anularon. Ah, no, pero es que eso no fue gol. Entonces, ¿para qué hablamos de eso? No, pero ¿cuál fue el de él? No sé, porque es que cuando anulan un gol y eso fue lo único que hizo. No, pero ¿cómo se llama el precursor del gol? No voy a hablar, no voy a decir nada de ese tema. Porque fue gol de Yepes. Un tema que nos ha hecho una nación atrasada. Ay, no seas tan grinch. Pero yo estoy completamente de acuerdo con Nico, porque es que dicen que fue gol de Jeff. Es una nación atrasadísima. ¿Todavía vivimos de eso? Que una nación muy atrasada. Muy viral. Muy, no, muy pequeña. Somos pequeños, ¿no? Sí. Con y esos nos vamos a convertir mínimos. En más pequeños. Somos pequeños, ¿no? Pero no por eso. Sí, eso es el único país del mundo. Es el único país del mundo donde no hay inflación. Ah. Es muy simpático. Bueno, a mí tranquilo. Me da un poco de risa. Bueno. Todo el mundo se está destrozando, pero Colombia. ¡Ah! Ay, doctor Ocampo. Tranquilo. No, no, yo estoy tranquilo, pero es que es el único país que no conoce la inflación. Todo está más barato, ¿no? Sí, todo regalado. Los huevos baratos. Regalados. Bueno, y un día como hoy nace Sheryl Cole del grupo Girls Aloud. Vamos a recordar esta canción que ellos hicieron en el 2008, esto se llama así, The Promise. Bueno, pues no. Después de pedir y pedir la explicación de la sección de los milenarios, pues vamos a ver primero la sección y ya está la explicación. La expulsión definitiva de Orlando Rivera del programa. ¿Pero por qué, hombre? Decisión del director. Vamos, por favor, con los milenarios. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa. Con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Ah? ¿Y qué cosa? ¿Sabillísimiento, eh? Pues yo le pedí a Orlando que investigara eso, pero se hizo el loco porque él cogió cualquier vaina en chino y puso cualquier pendejada. Mauricio Mac desde Los Ángeles se tomó el trabajo de decirme, hermano, aquí no dice nada. Entonces, pues yo a Orlando le voy a dar un tiempo, porque parece que estuvo en un restaurante chino hoy y le dijeron que no, que era muy berraco. Pero... Estuvo donde Alice. No, yo no tengo ni idea. Orlando es un crack chino y que tiene a un amigo ahí en la parte técnica al lado del ingeniero. Es un ídolo. Canasto. Exacto, el ingeniero Canasto y él. Y pues parece que tienen unas teorías. Pero pues vayamos afilando los cuchillos, no. Orlando. ¿Los tienes listos? Por parece favor. Que puedes... Hay que preparar un no, chapo. No, usted, es que a usted lo que le parezca no hay nada que ver. Hay que preparar un chapo para Orlando por irse al restaurante chino. No, averiguar. Qué chapo. Es un berraco. Aquí está Mauricio. Hola, Orly. Sé que llevamos ya varios meses en esto, en esta tarea que nos puso Jaime. De identificar el audio final de Milenarios. Entonces, por fin di con esta página que es convertspeech.com. Extraje los últimos man. Segundos del audio. Que ¿podemos oír? Siguientes. Y según eso me arroja este texto. Entonces, este texto lo copié y lo pegué acá. Que es el traductor de Google, y lo puse de chino a español, y traduciría esto. Ah, ¿cómo nos enfrentamos con una sola palabra? Y esa sería la respuesta para el audio de Milenarios. Yo no puedo. ¿Ah, cómo nos enfrentamos? Con una sola palabra. Yo no puedo con esto permitir que Orlando siga siendo el productor. De pero no dice, ninguna barbaridad, pues no, claro, tiene, que, no tiene no, contexto. Es que no dice pero, nada. Pero yo pensé que iba a salir con una barbaridad. Es que no dice nada. Pero es, tiene mucha actitud. Dice todo. ¿Cómo no va a decir nada? El que lo defienda se va con Orlando en el mismo en bueno, la Orly, misma buseta. Camina pues, porque no, es, fuimos, también. Nos, porque fuimos. Es que decir. Vámonos. ¿Cómo es la frase? ¿Cómo es que dice la frase? ¿Cómo podemos enfrentarnos con una sola palabra? Milenarios. Milenario. Definición. Claro, es que cuando yo pueda, cuando el director me dé la palabra y hago mi yo mi quiero defensa. Los restaurantes chinos. Entonces, perdón. Puse otro pedazo del audio que es cuando habla Nicolás en español, que es el siguiente. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que sufrir como una hormiga. Entonces ahí ya se nota que está bien, que lo que dice ese audio es lo que es. Ya está comprobado. No entendí, está comprobado, ok. No, pero es que no te preocupes, vamos a volver. Hola Orly, sé que llevamos ya varios meses en esto, en esta tarea que nos puso Jaime. Cosa que no hizo Orlando nunca. Identificar el audio final de Milenarios. Entonces por fin di con esta página que es convertspeech.com. Extraje los últimos segundos del audio, que serían los siguientes. Y según eso me arroja este texto. Entonces este texto lo copié y lo pegué acá, que es el traductor de Google, y lo puse de chino a español y traduciría esto. Ah, ¿cómo nos enfrentamos con una sola palabra? Y esa sería la respuesta para el audio de Milenarios. Orlando, su defensa, por favor, antes de la expulsión definitiva del programa. A ver. Como productor del Arepaso, y no tengo por qué preguntar nada. Te vas y te vas. Hombre, yo estoy de acuerdo. Yo no. Gracias, Julio. No importa, gracias, sí, no de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, ¿sabes? Ese Nicolás regaladísimo. Uy. Bueno. A ver. Hago mi defensa, señor juez. Quiero irlo. Señor director, como diría Dilei. Señor director. Usted no puede estar buscando palabras ahí. No. Porque le sonó bonito, no sea payaso. Quiero ir a esa defensa. Explico lo que pasó. ¿Cuál fue mi investigación? A ver. Usted, primero, ¿por qué puso eso? Ah, lo que expliqué. Usted me contesta que es que usted no lo habla mandarín. Entonces no ponga nada, hermano. Déjelo en español. Pero si ve que no me dejan defender, entonces... Sí, no, yo no lo dejo defender. Yo estoy presentando mis argumentos serios. Por eso, cuando el director me dé la palabra, yo hablo. Hable ya, pero si lo quiero cortar, lo corto. Bueno, director. Eso es claro, director. No, como los abogados en un juicio. Paran de una. ¡Ah! A mí sí. Resulta que... A ver, no sé, yo fui donde al restaurante chino. Sí, o sea. Un señor chino que habla mandarín, le pregunto, ¿usted habla mandarín? ¿Qué está en chino? Sí. Perdón, ¿cuál es el nombre del restaurante? Chen Liung Hung, que es aquí a la verdad. No. La verdad, ¿cuál es el nombre del restaurante? Nicolás. ¿Dónde queda y quién es el responsable? A la vuelta de la carrera 13 con 36. ¿Cómo se llama el sitio? Que significa moneda de oro. ¿Sí? Bueno, el caso es que hablo con el señor y le digo, venga, me presento. Le digo, mire, yo soy periodista aquí de RCN. No somos es vecinos... periodista después de la payasada bueno, que hizo. Acuérdese lo que dijo, yo aprendí del gran maestro que dijo, un buen periodista siempre debe decir mentiras. Alguien dijo eso y no fui yo. Y es un buen conversador. Entonces, claro, hay que ser un buen conversador. Tú eres un gran conversador. Entonces, resulta Chungua también pudiste haber pero resulta que yo fui allá con el hombre y le dije tal, le puse ese audio y le digo eso en mandarín, me dice sí, digo, usted habla chi. Si no estabas hablando entonces con un dependiente dije, colombiano, por favor explícale la situación, que no lo están dejando hablar, pero es que no le embarren su defensa. Ay, Entonces, digo, y le expliqué la situación y le puse a oír el pedacito a un señor de la China que habla mandarín. Entonces, ¿cómo va a decir sí? A un señor que habla mandarín, que es su lengua nativa. ¿Y cómo te dijo sí? Ah, porque también se defiende con el español, obviamente, al trabajar acá, ya está en Colombia hace un tiempo. Háblalo. Entonces, por eso me dijo chi. Entonces resulta que le puse el audio y el hombre me dijo, ah, bueno, déjeme anotar ahí. Y vi cuando el hombre también utilizó el traductor, pero lo escribió él mismo en su idioma natal, un nativo, estoy hablando de un nativo. Porque es que, como todos sabemos, esos traductores no traducen fielmente, sí, nunca. Hacen una aproximación, pero nunca. Por eso yo no le di crédito todavía a la traducción que mandó nuestro amigo Mac, porque tenía que estar bien seguro de eso. Claro. Y por eso fui a la fuente que era. ¿Me explico? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo se llamaba el señor Chungwa? No sé, no le pregunté, la verdad, no le pregunté el nombre. Es clave. Entonces, eso es clave, Orlando. Changua. Entonces, bien, pero déjelo hablar, no, pero es que es para ayudarle en su defensa. Entonces yo vi cuando el señor comenzó a escribir en chino, y ve, comenzó a escribir en el traductor lo que él oyó, lo que él escuchó. Sí. Y entonces la traducción que le arroja, y él me muestra, mire lo que arroja, porque, ¿no? Sí. Dice, esto es en español. Sí. Y la traducción es... la traducción que él escribió de textual, ya no es la foto, la foto, aquí está, la foto. A ver, ¿qué dice? Tres lumpias. La foto, entonces el señor dice, debes decirme que enfrentemos las dificultades juntos, debes decirme, o me estás diciendo que enfrentamos las dificultades juntos. ¿Y por qué tiene más cercanía? Porque es la película de donde yo escogí eso, justamente, y él me explica, sí, el chino me explica, eso parece como si fuera, es como en familia, como en China, cuando hablamos, como hablando con alguien cercano, me dice acá. Cercano. Entonces, como que me está explicando, cuando tenemos problemas, dice, vamos a enfrentar esas dificultades juntos, me dice él. Y efectivamente, hay un padre y un hijo, que el padre le está hablando al muchacho. Sí. Que ¿qué película es? Sí, ¿qué no, película idea, es? Porque era, yo saqué un audio en internet, pero en chino. Es la palma mágica de Buda. ¿Qué película es? No sé cómo se llama la película. El caso es que el chino... Menos 10 para Orlando Rivera en el arepaso. Ahora, si un nativo me dijo mentiras, entonces ahí sí estamos graves. Menos 10 para Orlando Rivera. Era la palma mágica de Buda de la película. Corríjalo. Que sea mentira. Era la palma mágica de Buda de la película. Entonces, el señor Changua... Me dijo eso. Se dije, ¿seguro? Menos 10. No, yo le volví a preguntar, ¿y seguro? Y me dijo, chi. Entonces, Verdor. ¿Cómo no le voy a creer? Verdor. Menos 10. ¿Cómo no le voy a creer? Entonces ahí confirmé la real traducción. Lo único que menos 10 para Orlando Rivera en el paso por mentir. Lo único que se parece a la traducción que nos envió Mac es cuando dice el verbo enfrentar. Sí. Es lo único parecido, el resto es diferente. Nunca dijo con una palabra, nunca, y lo hizo un nativo. Claro. Lo hizo un nativo. Yo le voy a pedir un favor. Defiendo mi investigación. A mí va a pedir un favor. Me parecen unos argumentos sólidos. De encontrar cualquier pendejada y que un tipo diga cachaca. No es. Pero es que, Jaime, es la intención con no, que lo dijo el Jaime, menos 10 ya tuviste. No. ¿Algo más o te expulso? Pero es que mira como... Y al hacerlo en español, mira cómo son ya. ¡Ah! ¿Me dices que enfrentamos dificultades juntos? Dice, ¡chi! ¡Muy bueno! Otros menos 10, por favor, chi. Menos 20 ya. Vamos en menos 20. Pero mire, ya que suena chévere, Jaime. ¡Ah! Sí, toda la... ¿Me dices que enfrentamos dificultades juntos? ¡Chi! Más fiel para dónde. No, actitud sí tiene, sin duda. ¿Para dónde? Perdón. Muy buena. Ah, ¿qué tal el arroz chino? Acabamos del estadio. ¿Qué tal el arroz chino? Uy, qué hambre. Si quieres seguir hablando, otros 10 menos. Chi. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? ¿Cómo? Mónica tiene menos 37. Menos 20 le acabo de meter a Orlando, ¿no? Orlando. ¿Pero por qué? Porque no puedo alcanzarlo, Calvo. ¿Prohibido alcanzarlo? Pues ¿cómo porque... va el arepaso, Mónica? Mónica tiene menos 37, Orlando tiene menos 27, yo tengo menos 13 y Nicolás tiene menos 2. ¿Quieres seguir explicando? Porque tengo 10 más aquí en Bogotá. ¿Pero por qué? ¿Pero en serio que digo? ¡Ah! ¿Me dices que enfrentamos dificultades juntos? ¡Chichi! ¿Qué es eso? Faltó el chichi para que quedara completa la... Es la última vez que me aguanto. Jaime, pero es verdad. Si usted analiza el audio y dice... ¡Ah! ¿Me dices que enfrentamos... Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con una versión de un éxito de Pharrell Córtale Williams. Córtale el micrófono, Orlando. Por Lupo Manti y Oakland Stroke, aquí está esta nueva versión de Happy. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Muy sencilla mi nota. 8 años después de que se conocieron. 6 años desde que se convirtieron en pareja. Y 2 años que pospusieron las cosas por COVID. Y después se casaron. El titular de un periódico inglés dice, 10.000 hombres querían casarse conmigo y tener sexo con mi cuerpo. Y escogí a una chica. Su nombre, Linda Olsen. No voy a entrar en detalles para ver si se acuerdan o no, pero a los que tengan memoria, y especialmente Orlando, lo voy a poner en el tapete rojo. A ver. Rivera, ¿cómo le va? No, deje el hombre ahí, el pobre Orlando. Señor, señor. La que dijo que decidió una mujer en vez de 10.000 hombres que querían tener sexo con su cuerpo y casarse. Es una chica de nuestra época, ochentera, llamada Samantha Fox. Ah, uy. Ay, ay, no digo más, no digo más. Dígame usted eso, mira, por Dios. Samantha era, uy, Samantha, ¿cómo? Chiquita, pero uy, picosa. ¿Pero qué? Picosa. Chiquita, pero sí, ya tiene consta, novia. Orly. Sí, oiga, y tiene votó 10.000 hombres que buscaban su ombligo, sí, y más cosas de ella. Fluida, fluida Samantha. Sí. No, no, es, fluida, no, claro, es fluida, es lesbiana, o sea, directamente lésbica. Fluida es que después dice, ay, está Orlando, voy no, por Orlando. Pero, no, pero tenía... En la mesa solo hay una persona de género fluido. No, señor. Es fluido. Yo no estoy diciendo nada, yo pienso eso, yo no estoy hablando de quién. No, pero no, no, no soy. No. Fluido, si hay uno en el programa. No estoy diciendo quién. Puede ser Cristian, yo no sé. No estoy diciendo bueno, cada uno defiéndase como pueda, mejor dicho. Pero que no también. Es que yo no estoy diciendo quién. O sea, no se sientan aludidos. Pero hay una persona totalmente identificada como fluida y del metaverso. No hay más. Claro. Puede ser, no sé, puede ser Uchi Levi. Yo no sé quién puede ser. No, pero no es sé, que no es ella no está en nuestra mesa. Yo pensé que sí, ¿sabes? Yo no. Bueno, Nico. Bueno. Picoso, ¿no? Sí, muy picoso. Y ya lo habíamos adelantado acá, pero hoy se hizo ya realidad, que fue la ascensión al poder de Filipinas, el hijo de Ferdinando Marcos. Uy. Ya había ganado. Sí, por eso, pero la posesión... Ah, ya se posesionó. Ya se dio, claro, se dio en el Museo Nacional de Malí. La hija de Duterte. O sea, es correcto. Una pareja fulminante, sí, en la democracia. De hecho, demócratas. De hecho, en el discurso que hizo Marcos Jr., pues aparte de jurar al cargo, hizo un homenaje a los 20 años del mandato de su padre, que fueron marcados por todas las corrupciones más grandes, los abusos de derechos humanos más gigantes, pero el tipo aprovechó el desorden Duterte que quedó en la anterior administración y dijo, pues yo ya que asumo como presidente, pues de una vez le voy a hacer un homenaje a mi taita. Y se lo hizo. Vea pues. Mónica. Bueno, pues la revista Billboard publicó por primera vez cuáles eran los mejores festivales del mundo. Y resulta que nuestro festival, el Stereo Picnic, ocupó el lugar 32. Ah, es no el digas. Único festival... ¡Ay, buenísimo! ¡No me digas! Imagínate. Es un avance. Imagínate. La verdad es que sí. Ellos a través de sus redes sociales, por supuesto, pues agradecieron a sus asistentes. Dicen que para ellos ha sido un esfuerzo bastante grande hacer una número edición 30. Tras edición. Sí, y por Latinoamérica... Están Rock in Rio Brasil, Corona Capital Guadalajara, Vive Latino y Baja Beach Festival en México. El número uno lo ocupa Coachella, el número dos Glastonbury, que tú hablaste ayer esta semana de la presentación de Diana Ross y también Paul McCartney, que invitó pues por primera vez después de la muerte del baterista de Taylor, invitó a Dave Grohl y bueno, hicieron una aparición buenísima. Electric Daisy Carnival es el número tres, el número cuatro Outside Lands Music, el cinco South by Southwest, el seis Tomorrowland, Band, el 7 Lollapalooza, Chicago, el 8 el Bonnaroo Music and Arts Festival, el 9 Stagecoach Festival y el 10 Bottle Rock Napa Valley en California. Tú dijiste los no, que estaban en Latinoamérica, o sea, Lollapalooza, Brasil, Argentina, no están. Stereo no. Picnic no esté en el puesto número uno, semejante no, joya. Pero es tranquilo, llegará su momento. No, yo no estoy tranquilo, merece ser el número uno del mundo, Dios mío. Bueno, y esto lo hizo la revista Billboard, hacen una mención porque los festivales, es una injusticia, por supuesto, han transformado el negocio de la música en vivo y es una fuente de ingreso vital para la industria de la música actual. Hace que el crecimiento de un lugar y del entretenimiento de una ciudad pues crezca, es un motor para el comercio. Entonces, bueno, desde Woodstock, digamos, desde los 60, pues comenzó como toda esta ola de buenos festivales y esta es la primera vez que sacan este listado, así que celebramos que nuestro festival esté ahí. Número 32. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Bueno, vamos a mirar el tema del día que lo tenemos abandonado totalmente. Súper olvidado. No es bueno, pero vamos a luchar. A la pregunta. A la pregunta, ¿qué karma crees estar pagando en esta vida? ¿Por qué? Vamos a leer porque debe haber, debe haber 400. A ver. Pamela Barbarich, tan bello mi Orly, la explicación excelente y su defensa también, mi rey, intercedo por Orly para que no corte su cabeza. ¿Qué debo hacer? Soy toda tuya. Que me salude en italiano, que me derrite de placer. No hay ninguna posibilidad, él está muy mal conmigo. Hace algunos días les comenté que mi papá me maldijo. Porque le conté a mi mamá que él, sí, con su cincel estaba esculpiendo el mármol de un empleado. Sí. De la sí. El jardinero, la verdad, no sé qué. Sí, siento que eso ha marcado un antes y un después en mi vida. Me tiré a la familia como mi papá lo hizo con el obrero. Guache, nótame. Ah, no, pero él es 5'4". Sí, sí, sí. Ídolo Orlando Rivera, hoy sí te ha sido un programa apoteósico. Esa sección es lo mejor del programa. Orlando debe estar al frente del timón de las notas. Nótalo. Vamos a ver el 5-8. Yo apoyo que Orlando se quede en el programa siempre y cuando siga hablando como Alf. Me hizo reír quién? Mucho. ¿Como quién? Nota, Nico. No, hombre, Alf, vamos a según poner el oyente es Alf. 5-9. ¿Cuál? No. Sí. Ay, ya sea Alf, por favor. No, última. El karma de Orlando, que Jaime siempre lo pide en alguna descachada. Merece la supercorreccional. H. Galindo. Nota. Vamos a verle 5-8. Yo creía que era desocupado, pero ese sujeto que tomó el audio busca una página que detecta audios, luego copia la traducción, la busca en el traductor de Google y realiza un audio para enviárselo al granjerito. Ese señor se merece, es un chapo. Chapó para Mac, por favor. ¿Sí? Lo delató. Claro. No, yo me quedo con la versión de Orlando, la verdad. Yo también. La otra versión de Orlando no existe. No me parece fiel la otra versión, la verdad. Nombre, cero fiel. Restaurante chino que no existe. Nombre de un chino que no existe. No, si ¿de qué película salió la frase? Orlando no la recuerda. Pero yo es un payaso. Restaurante, ¿viera las lumpias? Uy, delicioso. Una corrección para el señor Samper, porque el primer iPhone fue el 3 y no el 4. Precisamente por lo del 3G. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-8. Muy bien. El karma de no tenerte a mi lado, mi Leona Correa. ¿Cómo? Para conformarme con el Tarzán Samper. ¿Cómo? Cosita linda. Fluido. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-8. Muy fluido. De un lado de la mesa a otro con facilidad. En la universidad una compañera le hacía cochinadas a un compañero. Me di cuenta que, como dicen por ahí, las paredes tienen oídos. Hoy mi amigo embrujado metiendo... No sé, no puedo leer más. ¿Cómo? El Cucho. Era Cucho. El karma de no amanecer con esa fragancia íntima en la boca de Anita Domínguez. Uy, no. Todo por no ser así de atembao como el caserito Cárdenas. Cucho. Bueno, 5-8. Juan Felipe Basto, el karma de no ser tan amable a la hora de hablar de la gente de la India. Y ahora en el extranjero que me confundan con uno de ellos, yo no hablar así. Dólar, 4.151. ¿Para qué más? Sí. ¿Están pensando en vacaciones? Es el momento de repensar. Cali. Conocí a alguien que amasó un envidiado capital con su primera esposa. La cambió por carne fresca. ¿Cómo vamos? Uy, muy bien. Nota hasta ahí. 6. Nota, María Julia. 0-1, por supuesto. Vi como en tiempo, como el mansito. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa. Se les fumaba su capital por entre las piernas de su nueva adquisición. Hoy sin un peso, su esposa inicial lo perdonó y va para arriba. 0-1. No, 5-8. Le bajo un poquito el promedio, pero 5-8. Y con son estimado honor de la FM, considero una persona con el sueño muy, muy liviano y me cuadro con una hembra que parece una volqueta parqueada cuando duerme. Ayúdeme, qué karma. No, bueno, vamos con el 5-4. El karma es ver cómo la sociedad se ha vuelto tan indolente. Personas que prefieren salvar un perrito y no un ser humano tan especial como Nicolás Samper Sotaboto. Estoy seguro que en alguna vida pasada tuve que ser una remal. Muy pudientes los oyentes. Yo estudié en la escuela pública. No, ahí estamos. Bueno. Entonces, si les parece, resolvamos esto con un arepaso, el número 2. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno. ¿Ustedes saben qué distancia separa Lisboa de Madrid? En tren. No, ni idea. ¿Sabe? No. 502 kilómetros. Pensé que era un poquito más, ¿sabe? No. Son 502 kilómetros. ¿Ustedes saben qué distancia separa a Madrid de Barcelona? No. 505. Mira tú. Hoy en día, ¿qué distancia hay entre cuánto se demora uno si se monta en Atocha en un tren de Madrid a Lisboa? ¿Cuánto tiempo gasta hasta llegar a la estación de Lisboa? Es capcioso. Falta María Juliana Correa. Ay, sí, le respondió otra persona. Acabo de ver. Menos ay, dos para ay, María Juliana. Ay, Dios. No. En los orígenes. O sea, ese Jaime ¿a quién le contestaste? ¿A Jaime? Al no, a mi mamá. A mi mamá. Como que abrí el chat y tenía. Estaba en el chat de mi mamá. Y como que no lo pensé, se lo mandé. En fin. ¿Qué le pusiste? ¿Te lo digo y me lo vales? No. Entonces, ¿para qué te lo digo? Menos dos. ¿Cómo es el arepaso? El arepaso va así. Mónica tiene menos 37 puntos, yo tengo menos 15, Orlando tiene menos 27 y Nicolás tiene menos 2. Hombre, por culpa de él. Tienes que cobrarle al chino mañana. A Changhua. Tienes que irle chino más. ¿Chino qué? No, oh, chino mano, ¿qué pasa? Chino con mano. Paré paso número 2. No, pero ¿cómo así? ¿No dijiste que, qué pasó con esto? Pero la respuesta. La segunda parte. Ah, ok. Ah, me la a nadie ganó, ok. Ya, listo. ¿Cuánto tiempo hay? Tiempo mínimo. En un AVE desde Madrid a Barcelona. De Atocha a la estación central de Barcelona. Bueno, vamos a leer esto. Orlando a la primera pregunta, 3.5 horas. Nicolás, 3 horas 45 minutos. Mónica, 4 horas. Y María Juliana no contestó. La respuesta correcta, de Madrid a Lisboa, por supuesto con 3 cambios de tren, hay 11 horas. Muchas gracias. A la segunda parte, ahí no voy a poner puntos de nada. A la segunda parte, ahí tiene menos 2 para Juliana. A la segunda parte, Orlando, 3 horas. Nicolás, 4 horas 15. Mónica, 2 horas y media. María Juliana, 35 minutos, 505 kilómetros. Va muy rápido. En 35 minutos, esa mil... kilómetros por hora. Se va uno con los cachetes, claro, pues, pero estirado. Menos 1 para María Juliana. Un tren bala. Un tren bala. Ni siquiera un tren bala logra esa velocidad. Esos cachetes y le fue. Cachetes. Le dio toda la muela venta con los cachetes. Mira, horrible. Todo el diablo no puede hablar así. Se le ve a uno esas fauces ahí en ese tren. Le uno como Nicolás calvo, porque al viento le arranca ese pelo. Era un calvo. La respuesta correcta al trayecto en AVE es Orlando 3 horas, Mónica 2 horas y media. Punto para los dos, sencillo. 2 horas 45 minutos. Oh, sí. Simple. Porque ante los logros que son muy Nico, te veo que da. No, pero ya no. ¿Cómo era el paso? Despegamos, por favor, primero, despeguemos. Se le vieron hasta las cordales en el tren de Julián, donde se monte. A 1000 kilómetros por hora el tren de María Juliana. Llega con la jeta como la de Guasón. 30 minutos. No sé si proponen un menos 2. Yo creo que menos 1. Ya será el más, ¿verdad? Mejor listo. ¿Con menos 2 aguanta? Usted está tranquilo. No, tranquilo, hombre. Pero es un poco rápido, ¿no? No, pero tranquilo. Estoy hablando porque se burla de María Juliana de esa manera, ¿no? Es que me imagino a todos los miro, todos con la jeta del Guasón con esa velocidad. Esos ojos. Mostrando las muelas. Y sosteniéndose el asiento todo, ¿no? Juli, se te están burlando en la cara. Ah, pero los estoy haciendo pasar ricos, claro. Es importante. Gracias, Juli. Orlando, ¿y por qué esa burla tan feroz? No, es que imagínense la imagen de todos. Todos así como el Guasón y calvos como el Nico, todos calvos. Esa vaina arranca el pelo. ¿Quieren que lo expulsemos del programa? No, déjalo que disfrute. Bueno, ¿cómo quedó María Juliana en el paso? Bueno, Mónica tiene menos 36 puntos, Orlando tiene menos 26, sígase riendo, yo tengo menos 16 y Nico tiene menos 2. Nico, ¿usted qué tiene que decir ante su pobre resultado? Es un día más en la oficina. No, vas muy mal, o sea, ya fuiste muy mal, ya pero te fue. Pero es que la ventaja es muy amplia. No, o sea, hasta me puedo dar el lujo de que me vaya mal. Mira. Hablando en serio. Imagínense, me va mal y lo supero por 20. Bueno, no. O sea, me va mal y lo supero. Fresco, pero calvo. Yo, es que ya me ha ido bien, mal. ¿Cuál es? Los 20, si yo tengo menos 16, ojo con las matemáticas ahí. 14. Bueno, entonces 14 entre 14 y 20. Yo estoy hace unos meses, pero en tu, en toda tu época del arepaso, ¿alguna vez has quedado en la B? Ah, sí, ¿no es la primera vez? Claro, he ganado una vez con menos uno o menos dos. Sí, ah, claro. También ganaste con menos. Sí, ah, claro. Pensé que era la primera vez que pasaba. No, es que hasta yéndome mal me va bien. Y qué casualidad que siempre que me lo voy acercando, de un momento resultó ya. Sí, terminas lejísimo. Al otro lado, verdad, sí, es el río. Home run, un home run a la cola. Eso sí, exacto. Sí, qué casualidad. Que le gusta mucho. A la cola. A analizar el tema suyo de la estupidez. Yo creo que sí. Chichichichi. ¿Quiere que volvamos a meternos en eso para meterle otros menos 10? No, aquí estamos rico. ¡Ah! Es que, de hecho, queda prohibida la sección en el programa. Tiene que, ¿por qué, tiene que rehacerla. No vuelve nunca más. No, pero si es muy buena. No, es que uno no puede inventarse eso. Pues es que ya no va más, la puede borrar. O sea, todo eso es culpa de Mac. Porque es un insulto. Sí, básicamente. Gracias, Mac. Eso es culpa de Mac. Eres un encanto. Sí. Eso es culpa de Orlando, no, que encuentra. De Mac. No sabe, pero, de qué película es. No, no sabe dónde la sacó. No. No sabe quién la dijo. Que estuvo en un restaurante chino donde un señor que vende chow fan y chow mein y le dijo: no, es que de verdad es una parodia a la estupidez. Es que pero a mí me enseñaron que un buen periodista tiene que decir mentiras, o si no, no. Eso no fui yo, fue Felipe López, caballero. Yo escuché. Yo escuché. Yo no, Nico, usted no puede. O sea, toda su parte es impecable. Hasta que Orlando tire ese poco, no, pero de eso es culpa de Mac. Evidentemente eso es culpa no de Mac. No es culpa de Mac. Es toda Mac la culpa. ¿Cómo se va a poner a hacer esa tarea tan idiota? Pues por eso se acabó la sección. Ya no, sí, que por se eso acabe. Mac sí, que se cargará acabe sobre sus hombros el resto de su vida haber acabado. No, Mac no le preocupa porque Mac me no, rogó que, sí que no lo echara. Es que la idea era sacar a Orlando del programa. Porque yo al final dije que con menos 20 está bien. ¿Qué? A tap guy check. Chichi. El lunes volverá a la sección. Mañana no la pongo porque estoy molesto. Bueno. Ay, el lunes es fiesta. Fiesta. Pero si el lunes, día, no, el lunes puede venir la molesto. La vagancia tranquilo, de esta situación de país. Gracias a Dios, el 7 de agosto, pues hay un cambio de mando. Bueno. No, no. Bueno, pues. Y el 7 de agosto, no, cae un domingo. Cae domingo. Ay, no te creen. Y no se mueve esa fiesta. Eso sí, injusto. Esas fiestas son las que se tienen esas que hacer. Esas dan piedra, sí. Esas dan piedra que no sirvan. Nicolás, sí, hermano, el 20 de julio se tiene que mover. Claro que se sale, no, el 20 de julio. No se mueve miércoles. Tampoco. ¿Miércoles es? Pero es miércoles. Pero no, si es miércoles, igual. Es miércoles, pero es la fiesta nacional. Claro, pero no se mueve. Pero ¿qué tal el día del trabajo? Si sale de domingo, es el día del trabajo el domingo, que es ese estilo, hermano. Todo el mundo la corre al lunes. Claro. Pero es que somos muy particulares. ¿Qué pasaría con ese señor de las fiestas, el señor Emiliani? Bueno. Raimundo Emiliani. Que paz descanse ya el viejo, ¿no? Sí, Raimundo Emiliani Román. Es muy antiguo, ¿no? Sí, ídolo. Hizo parte del Constituyente. Bueno, ya volvemos, señores. Por el momento, la sección queda congelada hasta el martes. Muchas gracias. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Una grave emergencia sufrió el avión en el que viajaba el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, la vicefiscal Marta Mancera y la secretaria privada y jefe de prensa de la Fiscalía, Paola Tovar. La aeronave tuvo una falla técnica cuando sobrevolaba entre Bogotá y Medellín, por lo que tuvo que aterrizar de emergencia en la base de Palanquero, cerca de La Dorada. La Superintendencia Financiera reportó que la tasa de de usura, lo que se cobra por un crédito de consumo como las tarjetas de crédito, para el mes de julio será de 31,92%, la cifra más alta en los últimos 4 años. El presidente Iván Duque se pronunció sobre el incremento de 150 puntos básicos en la tasa de interés del Banco de la República y aseguró que se trata de una medida para contener el crecimiento inflacionario. En noticias internacionales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que si la izquierda gana en su país, se va a teñir de rojo a Sudamérica y dejará a Estados Unidos aislado. En los deportes, Cortuluá denunció que le robaron los uniformes. A través de un comunicado, las directivas solicitan la devolución de las prendas y le piden a las personas que se abstengan de comprarlos, puesto que causarán un daño para la próxima participación de la Liga Betplay. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno, no. Esta noticia empezó por un abajo y terminó siendo arriba, increíble. A ver, cuenta. Cuenta esa transformación. ¿Te acuerdas? Y habla de transformación, además. Estoy on fire. Esta noticia. Estamos, pero mejor dicho, connected. ¡Connected! Así. Connection. Pero así como. Pero dilo como un grupo de metal. ¡Connected! ¡Connected! Eso. Bueno. La gente, ¿por qué hace las idioteces que uno le pide? Pues bueno, sí, porque pasamos rico. Bueno, oye, ¿te acuerdas del Exeomo de Borja? Que era una pintura de un Exeomo. Y entonces había una señora que era una restauradora. Ah, claro. En Zaragoza. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, me acuerdo. Y dijo, ¿por qué no me dejan el Exeomo de Borja y yo lo restauro? Y que se convirtió en un meme. Que lo destruyó, que lo hizo. Sí, no, no, es una cosa bárbara. Que es horrible. Una barbaridad. O sea, de lo que parecía un chiste. Exacto. Exacto. Bueno, ¿tú sabes que eso pasó hace 10 años? Ah, sí, pero eso salió a la luz hace poco. No, eso apenas pasó, yo me acuerdo. Fue, digamos, noticia mundial. Ah, sí, bueno, no sé, yo tal vez hace 10 años no lo vi. Bueno, pues hace 10 años cuando pasa eso, pues todo el mundo quedó aterrado porque restaurar una obra del Renacimiento y tal, bueno, es muy difícil. Y la señora dijo, no, muestre que yo logro restaurar eso ahí con unos pinceles y tal, y quedó... Yo le doy una pasadita. Y quedó el engendro del Exeomo Borja, que quedó muy feo. La señora... Su nombre es Cecilia Jiménez y ella se hizo muy famosa en el mundo justamente por ser la restauradora de... Pobrecito. ...del Exeomo. Y ella le dio muy duro, claro, en su momento, porque toda la prensa mundial se volcó para ver cuál ha sido la estupidez que han cometido con eso. Bueno, pues hoy esta señora, que sufrió varias crisis de ansiedad después de haber fallado en su labor de restauración, sufre de Alzheimer. Oh, ya se le olvidó. Es una ventaja. Pero espérate, lo que yo estaba pensando es, esta señora tiene que tener algo, tuvo que tener algo en el momento de hacer esa, entre comillas, restauración. Unos pinceles, que, no tenía Pero más. Es que no puede ser que de verdad creyera que estaba haciendo un buen trabajo, o sea, debía tener algún trastorno. No, ella estaba convencida. O sea, no, cuando así, ella Nicolás. Hace eso, te lo juro, cuando ella hace eso, dice, no, yo creo que soy Quedó capaz. Quedó bonito. ¿Sabe qué le faltan? Además la señora dijo, ¿sabe qué le faltan como unas pinceleditas ahí? Y ellos pensaron, bueno, es una restauradora. Ay, no. Bueno, y quedó un espanto. Pues también muy verdes, o sea. Claro, porque usted. No nos le entrega una pintura de ese valor a cualquier persona, sin referencias, no sé, sin pergaminos, qué sé yo. Bueno, Cecilia Jiménez hoy sufre de Alzheimer y está en un hogar geriátrico, digamos, ya pasando sus últimos años. Pero, ¿qué pasó con el pueblo? Antes. Al Exeomo de Borja lo visitaban más o menos unas 600 personas. No, ya lo voy al a visitar año. El triple. 300.000 personas visitan el Exeomo de Borja. Claro. Los ingresos anuales en taquilla, que valen 3 euros, han aumentado y ese dinero, por eso digo que empezó abajo pero terminó siendo arriba, porque le dio una gran potencia a su pueblo sin quererlo. Las entradas valen 3 euros y gran parte del valor de esas entradas termina en hogares de ancianos. Muy bien. Donde hoy está Cecilia Jiménez. Mejor dicho, se está viendo beneficiada por su propia su obra. Entonces era abajo, pero las vueltas que da la vida, pero Nicolás. Arriba también. Chévere. ¿Ustedes tienen arriba o abajo? Yo tengo abajo con Billie Eilish. ¿Qué pasó con Billie Eilish? Pues Billie Eilish tiene ya su figura en el Museo de Cera de Hollywood. Muestra a la estadounidense. Muy rápido todo lo que está pasando. Sí, esa carrera es vertiginosa. Está con un traje blanco, con unos letreros en las manos que dicen el nombre de ella, pero a la gente no le gustó. Ha tenido muchas Siempre críticas pasa, ¿no? en También. Redes sociales, pero es que esto es lo irónico del tema. A ver. Ha tenido muchas críticas en redes sociales, pues primero al decir que se ve mayor, que parece 10 años mayor de lo que realmente es, pero además, ¿sabes qué es lo que dice la gente? Sí. Que se ve sombría y triste. Y es pues que ella, ¿cuándo ha sido feliz? Exacto. Que mi pregunta es esa. A eso voy. ¿Cuándo ha sido feliz esa señora? ¿Cuándo se le ve a Billie Eilish, no sé, muerta de la risa? Nunca. Como que esa sea la... Como su mood diario, ¿no? La imagen que represente, no, para sí, nada. No, muy harta. Claro, y efectivamente está así como con los ojos caídos, como aburrida en la estatua de cera. Pero entonces la gente ha dicho, ¿pero cómo la van a representar así? Porque no ponen una foto sonriente, pues una figura sonriente, etcétera, porque etcétera. Porque no conocemos su sonrisa, no conocemos su sentimiento de alegría ni de felicidad, no lo conocemos. Mi pregunta es la siguiente, ¿ustedes saben, alguno de ustedes dos sabe, si cuando hacen estas figuras de cera está involucrado el artista, como que la vamos a hacer de esa manera y él tiene que aprobar, o hacen lo que les da la gana? No, tiene que estar aprobada, por supuesto, por management. Claro, no puede ser como que encuentran cualquiera. Tienen que tomarle peso, no sé, le tienen que medir de pronto algunas cosas de la cara, porque eso es de menos que se claro, escala. Claro, eso sí, pero la imagen como tal, o sea, si es sonriente, si es así, si es con la mano arriba, con la mano abajo, eso lo aprueba no, el artista. Tiene que ser, no sé. Yo creería que no. Yo creería que sí. Yo creería que el que se encarga de hacer las estatuas de cera, le dicen, vea, haga esto, listo. Y el man se siente y la hace, porque muchos artistas, cuando sí, ven la estatua, se quejan. Que es que eso de alguna manera es una evidencia, ¿sí? Okay. De que no tiene ningún contacto con el artista. Bueno, Billy no se pronunció al respecto, pero hay que esperar a ver si le gustó o no. Claro, entonces, porque no, he oído varios. Voy a investigar. Que no les ha gustado como han quedado, digamos, en los museos de cera. Pero yo entendía que no les gustaba, era como el arte plástico como tal. No, se ve no, real no, su expresión. En algunas ocasiones. Ay, a mí sí me ponle que es como una foto cuando uno se toma una foto y dice, no, quede feo. Sí, no, sí. Pues ya ahí tómela, está la foto. No. Okay, listo, ya okay. Ahí quedó. Eso creo que es lo que pasa, aunque es bueno averiguar a ver qué tanta injerencia tiene el protagonista con su estatua. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos con Meghan Trainor y una canción de su álbum Treat Myself, que salió en el 2020 tras 2 años de retraso. Esperen que en unos minutos vamos a tener un estreno muy especial, recién salió del horno. Mientras tanto, vamos con esto que se llama Funk. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que somecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa. El último repaso de hoy es triple. Quiero darle la oportunidad a la gente que va perdiendo con Nicolás que se acerque. O a Nicolás y de subir a la A. Quiero darle la oportunidad a Nicolás de que se aleje. O sea, que tenga un -6, pero que gane. Claro. ¿Qué opina, Nico? Los números no mienten, ¿no, hermano? No, no, pero nunca han mentido. Bueno, es que he leído una historia de una chica muy bonita. Una chica inglesa que tengo fotos con el príncipe William. Pues me pareció bella, Deborah James. Deborah James fue presentadora de televisión y todo. Y se murió. Y se murió de cáncer hace unos pocos días. Y pues ha sido un suceso en Inglaterra. Me puse a leer un poquito de ella y era una mujer periodista, muy inteligente y todo. Y me llamó la atención, pues, lo que dijo ella. Ella se murió de cáncer de intestino, de colon, supongo yo. Sí. Y murió y duró luchando por el cáncer 6 años. Le hicieron una foto este mes y estaba muy linda. Me pareció muy atractiva siempre. De una familia muy linda. Y solamente lo que me llamó la atención de su último, no sé, tuit o lo que sea, es: disfruta la vida y gózala. Toma riesgos, ama profundamente, no te arrepientas y siempre, siempre ten rebeldía como esperanza. Y finalmente, siempre mira tu caca. Te puede salvar la vida. Eso es verdad. Y eso es un tema muy importante que le quisiera comentar a los oyentes, porque a ella le dio cáncer de, pues de, yo creo que de colon, pero la única detección importante y definitiva es eso, mirar lo que uno hace. Yo sé que es un tema un poco raro, pero cuando esto que uno produce como ser humano natural sea color tinto, preocúpense. ¿Han visto un tinto? Sí, claro. Ese es un problema. Eso es todo. Ella dijo, por favor, siempre miren lo que hacen. Nicolás, doctor honorario, honoris causa. Sí. En gastroenterología, su opinión. No se asusten con otras coloraciones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el pintado rojo. No se asusten. No, eso se llama dieta. Remolacha. Correcto. Remolacha, sí. No se asusten. Hay otro que preocupa un poquito. Verde aceituna, no se asusten. No se asusten si hay verde aceituna. Es, pasto, espinaca. Si comes pasto, que vas un día a un pastal con una vaca y comes espinaca con la vaca. ¿Y no has visto? No, eso sí, no. Es verdor. ¿Has visto? Bueno, pero tú eres verde, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? No, porque es importante hablar de... No, porque es importante. Pero hay un color que es delicado. ¿Cuál? Ya les dije, el negro es fatal. El negro es sangre. Que es sangre, exacto. ¿Y en los animales también? Es sangre. No, yo estoy hablando de los seres humanos. Los animales no... Es que tienes referencia con los perritos. No le metamos eso a los animales ahorita porque nos enredamos. Bueno. Y el otro color para preocuparse es el que es blancuzco. Ah, sí, el blanco también es complicado. Eso es hígado y sí. Se llama hepatitis. Correcto. No digo más. Uy, pero ya. No, qué asco. Pero es importante que ustedes revisen... Pero qué asco, no, pero es que tú qué... Es que sus excrescencias. No, pero no hablo de ellos. No hablo de los míos. Exacto. Estoy hablando de los de ustedes y qué asco. No, estoy pero dando es que es un consejo de salud. A los oyentes. Sí, no. Okay. O sea, el rojo lo dijo como si me echan unas gotas de tinta. Murió de cáncer ayer y dijo, por favor, revisa tus sentimientos. Ama, corre. Mira el campo, mira los parques, sé rebelde y sobre todo mira tu caca. O sea, ella no lo dijo porque era chistoso, ¿no? Pero... No, yo sé que es una frase... Preocúpense mucho. O sea, que no la escribió un señor que le robaron el premio Nobel y lo tienen robado hace años, que escribe en un periódico costeño. Ese no. Preocúpense mucho cuando algo aparezca y que ustedes no hayan comido. Preocúpense. No, Nico, eso siempre aparece. A mí me da una pena con usted, pero ahí sí estamos en problemas de usted. Corría, Nicolás, había pena. Siempre pasa. Siempre salen cosas. La corrección. Voy a haber dejado de comer 2 meses cierto alimento. No, Nico, más. No, no moleste con eso. ¡Pum! And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Zanahoria y arvejas siempre. Maíz, un saco. Maíz. Maíz, un maíz. Y uno dice, ¿y esto? Bueno, esa es mi nota. Ya, no tengo más que hablar. ¿En qué estamos? ¿Guapos? Guapos. Guapos. Guapos. ¿Quién tiene guapos? Yo tengo un guapo, Johnny Depp. ¿Qué pasó con él? A mí me parece muy guapo. Ay. Bueno, pues después de todo lo que pasó, ¿ustedes vieron que Disney le dio la espalda con todo el tema de Amber Heard, con el tema de Piratas del Caribe? Pues han informado varios medios, como el New York Post, que Disney le había ofrecido la suma de 301 millones de dólares para que regresara a interpretar a Jack Sparrow. Mucho billete. No solamente en la próxima película, sino que se haría un spin-off. Fuera de eso, le habrían ofrecido hacer una millonaria donación a cualquier organización que el actor elija. Sin embargo, recordemos que Johnny Depp había dicho en varias oportunidades que bajo ninguna circunstancia volvería a ser Piratas del Caribe, volvería a ser Jack Sparrow. Esa es la propuesta que está sobre la mesa. Falta ver si Johnny Depp acepta o no. Está como regulimbis de plata, ¿sí o no? Yo ¿cómo le parece? ¿300 millones? ¿Dónde te firmo? 300 millones. No, yo no creo sus cuentas, creo sus pajas, pero bueno. Yo no digo nada, es que lo que yo crea no es la verdad, es lo que les dije. Yo pienso que tal chica no es bonita, es que lo que yo crea que valor. Sí, tiene, exacto. Yo no creo, pero es que yo, ¿quién soy en el mundo? Nadie. Ah. Nico, dígame. Guapos. No, es que guapos no tengo, hombre. Usted yo sabe tengo que una guapa. Es mi sección más débil. Le tiré es muy y después de todo el análisis que yo hice, pues, como en mi faceta de médico que usted me análisis pidió. Análisis de heces, que claro. Es muy fuerte. No, no, no. Pero fíjese que se hizo con mucha delicadeza y pensando siempre. No, pero salgamos de ahí. No, salgamos de consejo médico. En la salud de los demás, por y para todos. Bueno, Moni, ¿tú tienes algún guapo? Sí, tengo una guapa, Beyoncé, que hoy reveló la épica portada de su nuevo álbum Renaissance, y la verdad es que es impresionante cómo se ve. Ella es impresionante, ¿no? Todo su cuerpo es no sé, tiene las caderas, no sé si más grandes que Kim Kardashian, pero uff, es wow. Entonces, en la carátula, para que se la fluida. Vayan imaginando, no, sí, ella es súper fluida. Tú pues, eres fluida por hacer esa expresión, o sea, esa explicación, eres fluida. No, es que tienen que verla. Hace un tributo a Lady Godiva, o también dicen que puede ser una referencia de la icónica entrada de Bianca Jagger al Estudio 54, esto en la década de los 70. Entonces ella está en un caballo, encima de un caballo de cristal, ella está vestida con una lencería muy pequeña, también como plateada, y pues es la primera vez en más de una década en la que su cara sale en una portada. Búsquenla, está en sus redes sociales, y pues ya escuchamos la nueva canción de ella que salió la semana pasada, Break My Soul, aquí la hemos puesto, en donde ella hace una celebración a la música dance. Por eso es que se está relacionando esto con el tema de Estudio 54 y con la década de los 70. Ella dice, a través de la descripción de su foto, dice, crear este álbum me permitió encontrar un lugar para sonar y escapar durante un tiempo aterrador en el mundo, me permitió sentirme libre y aventurera en un tiempo en que pocas cosas se movían. Eso quiere decir que lo escribió en pandemia. Y también dice que su intención fue crear un lugar seguro, sin juicios, un lugar libre de perfeccionismo, y también para poder gritar, liberarse y sentir que estaba liberada. Y en la foto realmente lo revela. Ella dice que se siente única, fuerte y muy sexy. Y así se ve. El 29 de julio sale oficialmente su disco completo. ¿Ella sigue casada con el señor ese millonario? Con Jay-Z, sí. Claro, sí. Uh-huh, claro. No, no, no, no opino porque después me regaña. ¿Pero te parece guapa? A mí personalmente me parece livianamente deforme. Pero bueno, bueno. No, pero nadie, no hay una verdad. No hay vuelvo una verdad. Y repito, no hay una verdad. Que lo que yo diga, ¿qué importa? No hay una verdad. pero me parece que tiene un cuerpo muy, muy avanzado para mi gusto, ¿no? Es muy avanzado, es verdad. Es como, o sea, wow, súper imponente. No, no sería lo que yo quisiera tener. O sea, no quepo en la cama con ella. O sea sí, le toca a usted tocar un sleeping ahí para un problema. Pero si paga Billonce, pues que me dé mi cuarto chiquito, mi cajita de fósforo. Exacto, pero ahí uno se bandea. Pero ahí llega a mover la pata y me mata. O sea, no. Billonce no es mi estilo de trapecista. Tiene lindos labios. Pero ¿y qué hacemos con él? Es que tiene que tener un equilibrio. Una, ¿no?, armonía general entre cuerpo y... Ella, la armonía no la... Pues la trato de... Es que yo la vi un día, estaba con mi esposa actual, la vi con Jaycee en un restaurante y pues la cara muy bonita y todo, pero cuando se paró me pareció un poco mal estructurada en su parte de los huesos, ¿no? Me pareció. Nah. Y la parte de su carne, sí, pues eso sí es muy complejo. Pero no sería un motivo. No, mejor dicho, es que no veo cómo ella y yo cabemos en el mismo cuarto. O sea, exacto, no se puede. No, es que no tengo espacio, o sea, mi discreto cuerpo no cabría ni en una esquina, sí, es de esa como cama 4x4. Es como un bajalenguas. Sí. Ok. Es muy difícil, podrá ser muy linda. Pero el disco es bueno, Emilio lo puso. Sí, sí. Y me pareció estupenda la canción, me encantó. Sí, es bien chévere. Bueno, Emilio tiene un estreno. Sí. Me parece más que prudente ponerlo. Pues imagínense que hace un poco más de 20 minutos salió, y yo creo que somos los primeros que vamos a poner esto en Colombia, el nuevo sencillo de un tipo que aquí adoramos y es uno de los gigantes de la música brasilera. O sea, para mí es un tipo de la genialidad musical de Stevie Wonder, de la genialidad musical de Ivan Lins tal vez. Y es el maravilloso Javan. Imagínense que ya tenemos el nuevo sencillo de él, que es adelanto de su nuevo álbum D, que se va a lanzar en las plataformas digitales el 11 de agosto. Tiene 12 canciones inéditas y además tiene un combo de gente muy talentosa ahí incluido. Por ejemplo, tiene en el trabajo visual tiene a Giovanni Bianco, que es un tipo que es famoso por su trabajo con Anita y con Madonna. Y el disco fue masterizado por Greg Calvi y Steve Fallone, que se ganaron 5 Grammys y son famosos por su trabajo con gente como Lady Gaga y Bob Dylan. En fin, este es el nuevo sencillo de Javan, adelanto de su nuevo trabajo, y se llama así, Num Mundo de Paz. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué karma crees estar pagando en esta vida? ¿Por qué? Álvaro J.I. dice, pero siendo sinceros, el más fluido de la mesa es el señor director. Se la pasa jugando con una gata. Su gran amor es un granjero y se le pasa diciendo que es un incomprendido. Es muy fluido. Muy bien, hombre, 5-4. ¿Podemos poner la presentación de los fluidos otra vez? A los originales llegan los fluidos. Fluyen, fluyen y fluyen. Son todo lo que quieren ser. A veces Robin, a veces Barney y hasta los Teletubbies. Con ellos nada está claro. Nada. Los fluidos no están cómodos con su naturaleza. Árbol, tortuga, marciano, hombre, mujer, binario, no binario. Acuérdese lo que dijo la filósofa un día, Calvo. Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era bella y caminé. Los fluidos. Alberto Go dice que de esta agua no beberé, fue suegra de mi primo. Nunca lo aceptó por estar al nivel de ellos. La cucha enfermó de peritonitis. Tan mala suerte que necesitó sangre O negativa. Sí. Y tan de mala la cucha porque su yerno era también O negativo. Y se la donó chupe cucha desgraciada. Bueno, no, tranquilo, también. Hombre, 5-4. Pues la verdad que no llegaron más, hombre. Bueno. ¿Usted tiene algún resultado? Sí, tengo un par de tweets que tienen que ver con el tema del día de hoy, que fue: ¿qué karma crees estar pagando en esta vida? ¿Por qué? Y los ganadores fueron Billy Joder, que dijo: yo apoyo que Orlando se quede en el programa siempre y cuando siga hablando como Alf. Me hizo reír mucho. Por favor. Y Wilson Romero dijo: el karma es ver cómo la sociedad se ha vuelto tan indolente. Personas que prefieren salvar un perrito y no un ser humano tan especial como Nicolás Samper. Se acabó todo. Pero perdón, es que Orlando decidió salvar a un Goskin. Claro. ¿Usted? Exacto, eso es lo que se, de lo que se indigna. Y Orlando se sostiene en así eso, que él Orlando salva al perro. Pero un Goskin no, era Bruno. Por no, eso. Sí, por Bruno, eso. Primero que todo, por es eso. Bruno. Dices, no es ningún Goskin que respete. De lo que sea. De lo que sea, yo te entiendo. Como sea, claro. Que era, obvio que te era un Goskin la pero pregunta. Así, pero así sea un Gosquecito también con mucho amor. Pero en vez de Nico el Goskin, ¿en serio? ¿Ah? ¿En vez de Nico? ¿El Goskin? Ay, ay, ay, ay. Pero por supuesto. Ese Goskin tiene calidad y calidez, ¿viste? Qué tontarrón con suerte. Por favor. Ay, nuestros amigos. Bueno, míos. Vamos con arepazo triple para terminar. Uy, se el pudrió todo. Programa ¿triple? Del mes de wow. Julio. A ver si te repones, Nico. No, pero estoy muy te bien, ¿sabes? Te han dado muchas oportunidades. Pero estoy Nico. Bien, ¿no te parece? No. Sí. Entonces no respondas nada. Es que podría no respondas nada. Podría ganar menos dos. Dale. Y gano igual. Dale, no respondas ninguno de esos tres. Mónica, ¿tú con qué derecho? No, con el derecho que me da de ser concursante. Y el mes pasado él estaba ahí al lado de Nicolás, pero en la A, en la A. Pero el que no piensa, también. Gran persona. ¿Vas a vivir del recuerdo? Oiga, le dio un infarto a Jorge Litriana, pero ya está bien. Pero para que da una nota que no tiene final. No, sí, ya está ¿tiene bien. Tiene final, ya está bien. Es bastante claro. Express la nota, más bien. Es una nota muy express. Uh-huh. Le dio un infarto y está perfecto y está pero, jugando. Pero ya está bien, ya está bien. Ah, bueno. Director de teatro y de 80 años. Muchas películas, sí. La Sinojosa. Uh-huh. Pero ya está bien, para que hace una nota que no pasó nada. O porque es una nota como que, hombre, qué cosa tan complicada, pero menos mal, ya está bien todo. Sí, primera como que ya salió. Pregunta. ¿Cuánto es los gastos que tiene la reina Isabel? Tarjetas, vainas y cosas de ella en su vida. Uh-huh. En, al año, en libras esterlinas. ¿Cuánto se gastó el año pasado? Se llama en inglés expenditures. Including Buckingham Palace Reserves. Paga todo. Ahí vamos a tener unos sí, yo creo que hay que pagar. Sí. Yo creo que es difícil. 1.500 millones de libras esterlinas. María Juliana, tienes que estar un poco controlado. Orlando, 300 libras esterlinas. Mónica, 200 millones. Nicolás, 800 mil libras esterlinas. Menos uno para María Juliana Correa, 1.500 millones. Y menos uno para Orlando, que puso 30 mil. En los ¿qué más pasa ahí? La correccional. 30 mil se gasta Jorge Alitriana. Sí, exacto. Pero como allá le pagan todo, la viejita no tiene mucho que gastar. La viejita dice la viejita. La viejita dice respeto. ¿Cómo te digo? Pues el sub-20. Jodas. La viejita que no tiene nadita, nadita que comer. 102.4 millones de libras esterlinas. Pero qué viejita tan gastalona. Pero la señora sí que no, se va de rumba, ¿o qué? Esa cucha segunda que pregunta. Es lo que gasta. ¿Cuál es el promedio de personas que trabajan de tiempo completo en el staff de la reina Isabel? El número de personas del staff de la reina Isabel. Es un castillo grande, ¿no? Buckingham Palace. Yo, o sea, pueden demorarse media hora porque no lo encontré en ninguna parte. Pues si se gasta 120 millones menos uno ¿qué? Para Nicolás. Imagínese cuánta gente esa viejita en todos los patos. Canito, hermanito, ahí sí. La correccional. ¿Cuántos cocineros es que tiene el hijito para que le haga los huevos? Ocho, ¿no? Óigame, Orlando. Cálmese. Es que la viejita me ha asustado, Jaime. Cálmese, Orlando. Es que le doy el micrófono y suelve loco. Es que esa viejita gasta luna. Está a punto de ser expulsado. No, déjelo. ¿Qué tal? 498 personas. Wow. Nadie tiene. No me digas. Yo dije 350, ¿no? Yo también. Harto. Uy, sí, pero está cerquitica. No, si están bien, León, no inventen. Los dos. Última pregunta. ¿Cuánto cuesta la limpieza y lavandería del Palacio de Buckingham al año? Libras esterlinas. No brutalicen más, estamos ya cansados. No, pero es que tampoco es tan fácil. Yo sé que no es fácil. Pues todos los días se cambian, o sea, no repiten nunca. No, y todos los días tienen que tener traje súper. Y almidonado y planchado, claro, ¿o no? Claro. Todo, claro. Es que ellos creen que es por uno peso. Para María Juliana Correa y Mónica Martín. Llevan a la lavandería por peso. Por peso. Originales. 20 kilos, ¿cuánto vale, no? 30, listo. La corrección. Ya echa sus enaguas y sus vainas. Viejita gastalona. Corrieron 30 millones de libras esterlinas. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, mucho. I Orlando 12 millones, María Juliana Correa 30. Yo también puse 30. 5, Mónica 30. Respuestas son 700 mil libras esterlinas. Es un poco plata. Por eso les dije que plata, no, ¿no? Pero es mucha plata. Oye, Nico. Sí, no, 30 es mucho. No se pudo. ¿Qué? Me dijiste ahorita, hoy voy a terminar en más uno, tranquila. En la B. Pero gané. Como se no, pero esta... no, pero si eso sí. Yo no estoy hablando de eso. No se pudo terminar, o sea, en la ganaste, pero en menos uno no gana. Imagínate, me va mal y les gano. No, pero no. Ganó entre perdedores. No, Nico, o sea, esta sí no te la damos. Es que el nivel es... Ganó una lista de perdedores. No, nivel, sí, cuál, exacto. ¿Quién no. quedó de último? No, pues yo, no importa, pero uno no puede... ¿Cuánto quedaste de último? No, Nico, es que pero no. Pero un minutito, antes de que hagamos todo este show patético, yo quisiera saber, después de todos estos menos unos, y que no, y que estén todos pendientes de los datos, María Juliana, ¿cómo quedó la repaso? Bueno, mira, Mónica quedó con menos 37 puntos. Orlando quedó con menos 27. Y la próxima semana más. Yo con menos 18 y Nicolás con menos 3. Bueno, pero la pregunta es... Pésimo desempeño. Pueden, ¿menos 6? ¿Ustedes pueden 3. Discutir lo que acaba de pasar en términos de desastre en los resultados del repaso versus Nicolás, que tuvo menos 3 y el siguiente menos 14? 18. O 18. ¿Qué es eso? No sé, ahí sí me parece que Nicolás no, pero, cómo opinar. No, porque si le pusieron... ¿Y es necesario opinar? Yo creo que las cifras hablan por sí solas. Yo no me atrevería a opinar, Nicolás, porque no, si le ponen a uno un menos 20 por algo que no tiene que ser una repaso para alejarlo de usted, exacto. Yo no hablaría. En el mensaje de Mónica, no, eso no sí, me quedaría no resiste ay, beneficio inventario. No, sí, el de Orly sí estoy de acuerdo. Me daría vergüenza. Bueno, pero un minutico. Bueno, Orly, te cedo la palabra. Vamos a reversarle sí, Orlando los 20 puntos. Sí, reversemos los 20 puntos de Orlando, por favor. Ay, qué bien, eso, listo. Yo no hablo más, quedé tranquila. No, ya, quitémosle los 20. Es ¿cómo que queda la repaso? Respiro. Listo, felices. ¿Cómo quedó la repaso? Mónica quedó con menos 37 puntos. Yo quedé con menos 18. Orlando quedó con menos 7. Y Nicolás con menos 3. ¿Qué más ni quieren así que haga? ¿Le pongo más 10 no, o más no, por lo bien inteligente? Pero que es que de 3 a 7, de 3 a 7 la diferencia es diferente a lo que se estaba diciendo. Que de 3 claro. Y otro tenía 20. Bueno, pero ya quedó así. Pero, o sea, ¿qué? Siempre quieres ser el número uno y nunca poder. Es que no he entendido esa parte. Ah, es que cuando uno ha protegido, uno no pierde. No, protegido no. Le acabo de quitar los 20 puntos. Pierde ahí. Y quedó en menos 7, el otro en menos 3. Y la última de la fila quedó en menos 37. ¿Qué hay que hablar? Es mi pregunta, Nicolás. Sí, diría, no, nada, ya, no hablemos más. Yo diría que nada. Sí, no hablemos más. Dejemos que llegue Julio con su alegría. Le quité los 20 puntos a Orlando porque dice, es que a mí me quitaron y es que yo considero que... Listo, ya le quité los 20. ¿Y ahora qué hacemos? Exacto, ni así. ¿Qué hacemos ahora, Orlando? ¿Ya qué más? No, ya, ya, ya. ¿Te pongo más 10? ¿Te pongo 10 puntos más? Ay, sí, pues que ese sería un detalle. No, pero di, Entonces, sería rico. La pregunta mía es, ¿por qué tanta payasada si nunca van a poderle ganar a Nicolás? ¡Nunca! Porque nunca, yo no estaría tan seguro. Porque llevamos tres años en esto. Pero pues la esperanza es lo último que se pierde. Una vez el filósofo dijo, esto no se acaba hasta que se acabe. Bueno. Exacto. El filósofo. Exacto. Claro. Así pero como, Orlando, ¿usted qué piensa? Así que como la filósofa de los fluidos él también. Porque empezó que es que a uno le ponen 20. Bueno, ya, ya tiene. Y entonces. O sea, con menos 7, ¿usted ganó? No, ahí vamos, acercándonos. Ahí vamos. Sí, ahí vamos. Pero ya no es la diferencia abismal de que nos llevaba 10. Ya le quité los 20 puntos. ¿Qué hacemos? No. Pero eso es una victoria para ellos y está bien. Es una victoria como una guerra pírrica ahí. No sirve para nada. Sí. Guerra pírrica es de pirri. Sí, ¿qué es eso? No, no, esto es serio. No, no, esto es serio. Esto sí es serio. Este pírrico sí es serio. Pirri, ¿van a revivir a pirri otra vez? No, hermano. Tranquilo, tranquilo. Está tranquilo, él está tranquilo. Sí, déjelo ya rico. Sí, dejémoslo ya rico, solito. Exacto. Está fresco. Por eso, rico. Déjenlo a la gente ahí tranquilo. Tranquilo, ya solito, rico. No, porque estaba pirri recargado, pirri super recargado. Pero eres, mire, efecto no sé, Pirri se llama ahorita. Cuando irá a quedar descargado. Y está ya otra vez en el canal. En Red Más. Ah, bueno, pero el canal no ha sido contratado. No. Bueno, entonces, pues ante la situación ya. Pues hombre, lo único que me queda es invitarlos a escuchar El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Como te darás cuenta, Emilio hice lo posible por Orlando, pero su talento en el arepazo no está muy grande. No, yo también le ofrecí una ayuda ahí privadamente y dijo que no, mejor dejemos así. ¿Así? Sí. ¿Cómo así? Sí, no. Pero mira, no, mira, los trapos. Ah. Nicolás, si usted quiere, le pongo 10 al tipo para que se considere ganador. Ay, Nico, diga chi. Chi. Pero que se oiga. No, chuchu. Lo que a mí me parece también muy delicado antes de terminar es que una persona que tiene menos 37. Y a mí no me vengan. Nos vamos, sí, chao. Esté tan contenta porque mañana. Nico sacó menos 3. Exacto. Ay, o sea, no entiendo cuál es el show. Es increíble. Bueno, déjenme hacer showcito de vez en cuando. Pero de vez en cuando es que todos los meses terminas en menos 34. No, me perdonas. El mes pasado fue otro compañero. Otra compañera. No, yo no fui la última del mes pasado. ¿Quién fue? María Juliana. ¿Fui yo? Sí. Pero y el pasado, pasado fue Orly. Entonces yo no estoy repitiendo cola. A Orlando sí le gusta eso. Sí, en guiso. Ay, no, vámonos. La cola en guiso, la cola guisada. Los espero en El Sabor de la Noche. Papita. Bueno, muchachos. Papitas. Mañana el primer programa de julio va a estar. Sí, señor. Pauta. Pero fresco. Rico. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.